Déjame creer que sea yo el que te roba los sueños. Déjame pensar que me piensas cuando yo pienso en ti. Al mismo tiempo, déjame soñar que te tengo y permite que vivas solo ese momento, ahogándome en tus brazos, metido en tu regazo. Déjame que cuente las estrellas, si falta una, eres tú, que llegó hasta mí, y me llegó la más bella. Déjame que viva este sueño bello, déjame que explote ante tus destellos, deja que el deseo consuma tu carne, deja que te ame, déjame adorarte. Déjame creer que sea yo el que te roba los sueños. Déjame pensar que me piensas cuando yo pienso en ti. Al mismo tiempo,